ya estás envejeciendo, mujer, se te notan los años. La vida te castiga así, con tantos desengaños. Te paga como me pagaste a mí, te trata como me trataste a mí. Todo el mal que me hiciste, mujer, ahí lo estás pagando. Yo a pesar de tanto sufrir, no me pesan los años. Me rejuvenecí cuando me fui de tu lado. Si estuviera junto a ti, ya estuviera yo enterrado. Porque me dejaste a mí el corazón destrozado. Tu camino, mujer, de espinas y de abrojos. Se te notan los años muy bien en tu cuerpo y en tus ojos. ¿Dónde está tu belleza, mujer, de aquellos lindos ojos? De esos labios que tanto besé, hoy tan solo hay despojo. De esos labios que tanto besé, hoy tan solo hay despojo.